Ambición 2020. Perfecto. Eye on the prize. Mirada en la meta. Aclarando la óptica míope. Un solo punto de vista. Cíclope. One Eye Phenomenon. Scott Summersons. Compartimos una visión. You wanna test the vision of the champions, bro? Lideramos una nación. We stay focused. Luces, docus, videos, fotos, genius, lotus. Mind control, self-conscious, the same notion, stop motion. Never lose sight, buscan robar mis terabytes. Modo enfoque fijo, el objetivo locked, ready to fight. En los ojos de mi madre, la mirada de mi gente. Cinéfilos, melómanos, televidentes. Cinemascope, sonido envolvente. Luz, color, intermitente. Filmografías en mi mente, destellos de energía a través de la lente. Luz. Nacimiento. Pensamiento. Conocimientos. Nuestros cimientos. Una sola noción. Ambición y visión. Ideas en construcción. De la palabra a la acción. Nichos. Trechos. Ritos. Etos. Hitos. Retos. Dichos. Hechos. Luz. Nacimiento. Pensamiento. Conocimientos. Nuestros cimientos. Despierto. Desierto. Espejismo descubierto. Ojos abiertos. Ilusiones desveladas. Miradas iluminadas. Palabras basadas en lo cierto. Distorsión de la realidad. Búsqueda de la verdad. Vínculos de lealtad. Visionarios en hermandad. Una sola noción. Ambición y visión. Ideas en construcción. De la palabra a la acción. Nichos. Trechos. Ritos. Etos. Hitos. Retos. Dichos. Hechos. Luz. Nacimiento. Pensamiento. Conocimientos. Nuestros cimientos. Luz.